a la primera guía universitaria en turismo, que se llama Marina Aschini y que nos está escuchando ahora del otro lado. ¿Cómo le va, Marina? Hola, ¿cómo estás, Lautaro? Bueno, felicitaciones antes que nada. ¿Se graduó? Bueno, muchas gracias. Ahora con todos los papeles. Sí, sí. En realidad se había graduado en septiembre, ¿verdad? Sí, en septiembre, y bueno, hoy fue la colación de grado. Bien, ¿cómo fue la carrera suya? Cuénteme. Es una carrera, más o menos dura 2 años y medio la carrera, uh-huh. Es un título intermedio, pero la carrera continúa en realidad porque se sigue con la licenciatura en turismo. El que opta por seguir con la licenciatura son 2 años y medio más. Claro. ¿Estás en esa etapa ahora? Sí, sí, continúo con la licenciatura. ¿En qué año ingresaste a la carrera? ¿Cuándo se abrió? Sí, sí, cuando se abrió. Este es un proyecto que se viene, que se vino hablando hace mucho tiempo atrás. Fue una idea o un proyecto de el profesor Oscar Follmer. Uh-huh. Él fue el que comenzó a impulsar la idea de que en La Pampa se podía tener una carrera de turismo. Así que bueno, después de 10 años se pudo concretar. En el año 2018 se comenzó, es una sola cohorte. Uh-huh. Y bueno, y por el momento somos varios los que estamos estudiando. Claro. Empezamos muchos y bueno, en el camino algunos fueron dejando, pero todavía continuamos unos cuantos. ¿Qué se siente ser la primera graduada? Y la verdad que es un honor haber sido la primera y bueno, estoy muy orgullosa de la universidad, de haber confiado y haber implementado esta carrera, muy orgullosa de quien fue el impulsor de la misma, que como dije anteriormente fue Oscar Follmer, y bueno, y muy orgullosa de poder conocer y poder tener tanto ahora, después de haber transitado todos estos años, tener tanto conocimiento de nuestra provincia, ¿sí? Porque la carrera en sí está enfocada en La Pampa, en claro. Los recursos que tenemos, recursos tanto naturales como culturales que nos ofrece nuestra provincia. Así que para mí es todo un honor poder conocer esta provincia como pocos la conocen, porque realmente el conocimiento profundo que nos otorga la carrera es increíble. Creo que nos pasó a todos un poco en este tiempo de pandemia que empezamos a mirarnos, a mirar nuestro territorio, a valorar de alguna manera lo que hay disponible. Hablamos del turismo interno en este tiempo en el que no pudimos salir de la provincia. Digo, ¿qué expectativas tenés vos ahora que tenés un título? ¿Pensás dedicarte al turismo? ¿A qué te dedicás actualmente? Y actualmente yo me dedico a trabajo en el Jardín Botánico Provincial. Uh-huh. y soy guía de naturaleza en el Jardín Botánico. Así que esto es porque anteriormente yo tenía un título terciario. Ajá. Entonces me dedico a lo que ahora obtuve el título universitario. Pero bueno, yo me dedico en parte a esta profesión. Bien. Pero veo que hay muchas oportunidades, que la provincia brinda muchas oportunidades, lo que hay que llevarlas a cabo, claramente. Pero que tenemos una provincia que es impresionante y que tenemos que conocerla para realmente valorarla y sacarnos el mensaje ese de que La Pampa no tiene nada, porque es totalmente erróneo. Yo invito a todos a que conozcan realmente la provincia y realmente se van a dar cuenta el valor que tiene y la riqueza tanto natural como cultural que tiene esta provincia. Hablabas recién tiene cosas que sí. Son únicas en el mundo, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. A ver, contame eso. Y, por ejemplo, algo muy, muy que pasa desapercibido como un árbol más, que es el caldén, tenemos la margarita pampeana, tenemos paisajes que son únicos como los valles que tenemos en La Pampa. Uh-huh. Bueno, y no sigo hablando porque no terminamos más la entrevista. Es algo que se intentó destacar por ahí en los últimos meses desde distintos organismos estatales. Hablábamos en este programa y en Periodismo Turno Mañana sobre el turismo rural, sobre las posibilidades diferentes que nos ofrece La Pampa. ¿Pensás que a partir de este año, de este 2020, por ahí, de la difusión, de la publicidad que se le ha dado a las alternativas que tiene nuestra provincia, podría generarse un movimiento turístico interno que no se daba hasta ahora? Yo creo que sí, estoy convencida que sí. Creo que se le está dando mucha importancia al turismo desde diferentes organismos y ya el hecho de que la Universidad Nacional de La Pampa tenga la carrera quiere decir que la actividad es una actividad importante que genera muchas oportunidades y creo que sí, que lo que te vuelvo a repetir, que La Pampa tiene mucho, mucho para conocer y que invito a todos a que lo hagan. Me parece que con esta realidad que vivimos este año, que fue algo que no conocíamos, la gente a lo mejor empieza a buscar lugares más tranquilos, menos poblados, y esto para mí a La Pampa lo beneficia 100%. Bien. Sos parte de la primera promoción. ¿Hubo una sola corte? Es decir, ¿no está abierta nuevamente la carrera? No, por el momento la carrera es a término. Uh-huh. Sería incluso sí. El fin de semana pasado se recibieron otras compañeras, así que ya para el año que viene vamos a hacer unos cuantos más los que tengamos el título de guía de turismo. Muy bien. ¿Cómo fue el acto de colación virtual? Y fue extraño, la verdad. Me hubiese gustado que fuera presencial, obviamente, nada reemplaza a lo presencial. Pero bueno, igual estuvo lindo y muy emotivo, y tuve el honor de dar el discurso por ser la primera recibida, así que bueno, fue muy, muy emocionante. Casi lloro en medio del discurso, pero bueno, por suerte supe salir sin más lágrimas. ¿En tu casa? ¿Estabas sola en tu casa frente a la computadora? Sí, yo estaba sola y después, bueno, en el comedor estaba mi pareja y mi nena chiquita. Muy bien, una alegría para toda la familia. Sí, por supuesto. Bueno, Marina, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Si querés decir algo más, está el micrófono abierto para vos. No, también te agradezco mucho por la nota y bueno, y eso, hago una invitación a las pampeanas y a los pampeanos a que conozcamos nuestra provincia, que realmente se van a sorprender, se los aseguro. Marina Schini, la primera guía universitaria en turismo, recibida y graduada en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional de La Pampa, acaba de pasar por la mañana kermesera.